Jueves de la 17ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 52. En aquel tiempo Jesús dijo: El reino de los cielos se parece también a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y, sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Esta parábola que nos enseña Jesucristo, similar a la del trigo y la cizaña, nos dice que en la barca, en la red, que luego se sube a la barca, hay todo tipo de peces, buenos y malos, peces comestibles y peces incomibles. Y que mientras la red está en la barca, estos peces tan distintos conviven y coexisten. Pero una vez llegada la red y la barca a tierra firme, viene la diferenciación o la discriminación o la separación. Se tiran los peces que no sirven y se usan o se conservan los que sí son comestibles. Quiere decir Jesús que en la barca de la iglesia, la barca es una imagen típicamente bíblica referente a la iglesia, lo mismo que la red, aquello de Jesús a los apóstoles: los haré pescadores de hombres. En esta red, que es la iglesia, en esta barca que es la iglesia, mientras navegamos en este mundo terrenal, encontramos muchos tipos de cristianos, cristianos muy buenos, cristianos que quieren crecer en la santidad, incluso algunos ya santos, muchos que han llegado al cielo, pero también muchos malos dentro de la iglesia. Personas realmente malas que no solamente han obrado mal o han pecado, porque en ese sentido todos hemos sido malos o lo somos por debilidad, sino que además, y este es el peor de los males, son personas o peces que no quieren cambiar, que no quieren convertirse, que no quieren aceptar las consecuencias de la fe. Llegará un momento en el cual, al fin de los tiempos, Dios, por medio de los ángeles, discriminarán unos de otros y de ese modo se hará justicia. Los buenos, los que han intentado abrirse a Dios, los que se han esforzado, los que han sido humildes, los que han implorado la misericordia, aquellos que han ejercido la caridad, serán salvados por toda la eternidad. No así los que, incluso teniendo fe, incluso estando bautizados, incluso siendo miembros de la iglesia cristiana, católica, no han ejercido la caridad, porque lo que salva no es la fe en Jesucristo, simplemente en las personas que podemos elegir, que podemos optar. Lo que salva es esa fe que luego se traduce en una vida conforme a la fe. Y ese vivir conforme A se llama ejercer la caridad. Intentar cumplir la voluntad del Padre, que es propio de aquel que ama, que busca agradar al amado. Jesús dirá que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todos los que tengan fe se salvarán. No todos los que pertenezcan a la iglesia por el bautismo se salvarán. Si es que esa fe no va acompañada de actos de amor a Dios y al prójimo. La parábola del trigo y la cizaña era muy parecida a esta, solo que el campo de la siembra era la iglesia, sí, pero sobre todo el mundo. En cambio, en esta otra parábola, Jesús se refiere a la misma situación, pero exclusivamente dentro del ámbito de los bautizados. Tenemos que pedir al Señor entonces, no simplemente conformarnos con el bautismo, con esa fe inicial, sino procurar ser de esos peces buenos que, por ejercer la caridad, por vivir en el amor a Dios y al prójimo, encontrarán la salvación. Notemos también que cuando lleguemos a la orilla, es decir, al fin de los tiempos, al fin de la vida, al fin de los tiempos, al fin de la historia, ahí Dios hará justicia. Dios es muy justo. A veces se insiste, sobre todo en la actualidad, se insiste demasiado en la misericordia de Dios. Insistir demasiado en la misericordia de Dios o en la capacidad de perdón que tiene Dios, pero acallar una virtud en Dios que es tan importante como la misericordia, como es la justicia divina. Ese silencio con respecto a la justicia no hace justicia a lo que es realmente Dios, porque Dios no es más misericordioso que justo, sino que es igualmente justo y misericordioso. Si bien es verdad que en esta vida podemos experimentar mucho la misericordia de Dios, que se acerca a nuestra nada, a nuestra miseria, sobre todo cuando nos perdona, se acerca a nuestra miseria peor, que es el pecado. Sin embargo, el hecho de que eso ocurra no significa que Dios no sea justo. Dios sigue siéndolo, y esa justicia quedará bien palmaria, bien manifiesta, sobre todo al final de la historia, en donde habrá consuelo y paz para los buenos y dolor eterno para los que no se han querido convertir al Evangelio. Por más que estos hayan recibido el sacramento del bautismo. Que el Señor nos conceda crecer en la fe, pero sobre todo crecer en el amor, en la caridad. Que el Señor haga justicia. Queremos que haga justicia, y Dios la hará. Pidamos también y deseemos la justicia divina. Pidamos también al Señor que podamos aprender de esa paciencia que Él tiene aún en este mundo con los peces malos o con la cizaña, a los cuales no extermina, sino que soporta y tolera, porque Dios espera de ellos la conversión. Que esa paciencia divina, esa bondad divina, también podamos nosotros tenerla con respecto a la maldad que anida dentro nuestro, por momentos sobre todo. Que seamos pacientes también con esa maldad, luchando contra ella, sí, pero sin desesperación. o sin angustia, porque eso no es de Dios. Y que también aprendamos a convivir con la maldad que hay dentro de la iglesia, convivir con ella, que no significa aceptarla, menos aún quererla o festejarla, simplemente saber que existe, luchar para reducirla, pero sabiendo que si el Señor la tolera es por algo, y también debemos aprender a convivir o tolerar o soportar ese grado de maldad que hay no solamente dentro, sino también fuera de cada uno de nosotros. Que el Señor nos conceda todo esto, se lo pedimos en este día jueves, y que Dios los bendiga.